Vamos por la de José Michael Jackson. Aquí dice: ¿cuándo conociste a Dragon Ball? Después de 2023. Oye, Francisco, como que hoy estamos en otoño. Quiero decir, como que hoy es otoño, hay que hacer la de Mickey de Cortez especial de otoño. Por favor, es un episodio especial. Oye, Francisco, espero que algún día puedas hacer la de Toki Tom Bear News. Sí, la de Beto y el rincón de la serie Plaza Sésamo. Oye, Francisco, ¿cómo conociste a Miku como vida real?